cuando crezco. Yo soy muy delicada, lo mala, ya ni lo pienso. Hoy todo cambia en mí, lo siento. Hay brotes en la piel de nuevo. Mis brazos y mis piernas ya bailan. 11:44 en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 12 de junio. Nosotros vamos a quedarnos hablando con Adrián Manzano, un ubriqueño que ha llevado el nombre de nuestra localidad pues a todos los rincones de España a través de su participación en ese programa Fama Bailar. Y un ubriqueño al que todos ya conocemos. Lo vamos a ver por la calle, lo vamos a saludar y él se va a quedar un poco sorprendido porque no se va a esperar. Imagino que no se esperaba además también esa reacción que ha obtenido. Vamos a hablar con él, Adrián. Hola, buenas, ¿qué tal? También nos acompaña la promotora de todo ese seguimiento tan espectacular, ¿no?, que ha tenido al menos en nuestra localidad la participación de Adrián en el programa, Eli Bueno. Muy buenos días. Bueno, pues con ambos nosotros vamos a conocer cómo ha sido tu participación por el programa. Vamos a conocer además también pues toda tu trayectoria profesional dentro del mundo de la danza. Y vamos a quedarnos pues con lo que muchos ubriqueños a lo mejor ahora se preguntan, ¿no? Porque después de haberte visto durante todos estos meses casi a diario, de haber realizado ese seguimiento del programa, de conocer cómo te mueves y toda esa expresión artística, ¿no?, ese derroche de energía que ofrece, pues todos queremos saber qué vas a hacer después de este programa de televisión, después de este tiempo, ¿no?, tan intenso que has tenido. Pues te hemos conocido, hemos compartido contigo emociones, hemos compartido contigo muchísimas cosas y queremos saber de tu vida. Yo no sé si esto a ti te parece bien o mal, pero es que es lo que hay, ¿no? A mí me encanta. Bueno, lo primero, agradeceros de verdad a todos el apoyo que me habéis dado de fuera. Ha sido increíble luego ver vídeos, ver cómo se ha volcado el pueblo, desde todo, o sea, establecimientos, los coches de los rallies, el día de la final. Ha sido increíble todo el apoyo. Y la verdad que de corazón tengo que agradeceros que os hayáis volcado tanto. Y pues nada, pues ahora simplemente a disfrutar muchísimo de lo que llega, de lo que viene, con las manos abiertas para todos los trabajos y proyectos que vayan surgiendo. Sí. Y aprovechar también un poco pues eso, el conocer a los profesores, el conocer también a los alumnos que han estado en la escuela, que también tienen sus proyectos y poco a poco vamos a ir haciendo cosas juntos. Claro. Y el aprovechar el tirón y a seguir currando y a seguir trabajando para no parar nunca. Bueno, vamos a comenzar por el principio un poco. ¿Cómo ha sido el aterrizaje cuando sales de la academia, cuando sales de allí y te diriges hasta nuestra localidad? Llegas y te encuentras lo que te encuentras, ¿no? ¿Cómo ha sido la salida al exterior? Porque allí estaba ahí incomunicado, no podías tener contacto con el exterior, no sabías lo que estaba pasando en el resto del mundo. Total. Y después de todos esos meses, sale y ¿qué es lo que te encuentras? ¿Cómo aterrizas? Claro, el proceso ha sido súper raro, porque yo salgo de allí con muchas ganas, porque ya eran 91 días de desconexión, de no saber nada del exterior, no sabía lo que había pasado, pero nada. Me enteré después de pues todo el cambio este político que ha habido, de muchísimas cosas que de verdad que no sabía. Entonces te quedas como, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entraste con un presidente y claro, sale con otro. Sí, total. Y bueno, claro, salgo, fueron unos días de adaptación pues bastante duros. Y ya cuando llego aquí al pueblo, bueno, de camino me pararon varias personas en la estación, que fue una sorpresa también. Vi a una niña súper pequeñita diciéndome, yo te hubiera votado a ti. Y se me partió el corazón, fue como, ay, qué linda. Y claro, se agradece un montón el que se te vayan acercando por personas en la calle, diciéndote que muchas gracias por lo que has hecho, que la has inspirado. No sé, la verdad que se agradece mucho. Y ya pues cuando llegué aquí, pues nada, a estar con los amigos. Fui, el primer día, fui a tomarme un café. Y digo, voy a coger por detrás de la avenida. ¿Qué se te ocurre? ¿Y a la niña toma un café? No, porque claro, digo, quiero despejarme. Claro. El café después de 91 días. Voy a coger por detrás de la avenida, que queda con unos colegas. Bueno, pues tardé 40 minutos. Porque claro, me pararon varias personas, que al final lo agradezco. Porque era como, o sea, es una sensación que no he tenido en mi vida. De cada dos por tres que te pare y que te digan, oye, muchas gracias lo que has hecho por el pueblo, estamos muy contentos, que ha sido muy guay verte. Pues todo eso se agradece, la verdad que muy contento. Y nada, intentando adaptarme todavía leyendo mensajes de gente que te está apoyando fuera, viendo fotos, viendo vídeos. Y ahora un poquito melancólico porque ya lo ves desde fuera y es como que parece un sueño. Claro. Pero muy contento. un poco de añoranza, ¿no? Sí, de, un poquito, de aquello, la verdad también. Que sí. Lo que tú dices, 91 días viviendo con las mismas personas, estableciendo contacto únicamente, ¿no?, con ese círculo cerrado, ya no solo de compañeros, sino también de profesionales que están alrededor, pues hace que los eches de menos, ¿no?, evidentemente. Muchísimo, la verdad que sí. Y cada día me acuerdo de ellos y cuando me levanto parece que lo tengo, o sea, que tengo a un compañero al lado, porque claro, dormíamos los 16 en la misma habitación, en litera, al final te acostumbras a compartir todo el tiempo con ellos. Y ya son parte, o sea, son parte de mí. Realmente 3 meses con ellos, yo sé que van a ser amigos ya para siempre, porque se crea un vínculo que y una experiencia que solamente hemos vivido nosotros. Claro. Entonces, muy guay. Y nada, por ejemplo, una anécdota muy graciosa fue que allí nos microfonan desde las 8 de la mañana, 8 y media, hasta las 11, nos ponen el micrófono, la petaca, y bueno, eso es un rollo, lo del tener el micrófono aquí en el cuello, porque todo el rato la petaca la tienes en la cintura, te va dando. Y una anécdota muy graciosa fue que cuando salí, mi madre justo en la estación me estaba hablando en bajito, y yo me llevé las manos al pecho para taparme el micrófono, en plan de, dime, que no se entera nadie. Y digo, ostras, y yo me miré y digo, pero que si no tengo micrófono, ya es que te acostumbras a tener micrófono, a ver cámaras donde no las hay, y bueno, volviendo un poco a la realidad, porque es raro, es un mundo de mentiras realmente, entonces ahora volviendo un poco al mundo real. Exactamente, un mundo, bueno, pues creado para el espectáculo, exacto, ¿no? Exacto. Recordemos además, para que no lo conozcan, ¿no?, el talent show de Fama, Bailar, es una especie de Operación Triunfo, pero en danza. Exacto. Empezó emitiéndose en 4 en el canal de Mediaset y estuvo unas 5 primeras temporadas. Ya desde la entrega inicial del formato, adaptado a la televisión, cosechó un éxito notable en la parrilla, copando hasta el 31,7 de la parrilla, ¿no?, en su gala final. Y tras varios años en el dique seco, el pasado mes de marzo, Movistar recuperó la idea para su canal de pago, con un nuevo equipo, además, al frente de la academia, y dándole otro perfil, ¿no?, de carácter un poco más técnico, más profesional, más que reality, como nos tenía acostumbrado cuando se emitía a través de lo que es la televisión que conocemos, ¿no?, en abierto. Exacto, sí. Nosotros teníamos muchas dudas, los bailarines que nos hemos presentado al concurso y los profesores también del formato, porque realmente, bueno, Fama, yo he visto todas las ediciones de Fama y la verdad que es algo muy diferente a lo que se ha presentado esta última vez de Fama, porque se ha apostado muchísimo, muchísimo por la danza, no se ha querido meter dedo ni mano en ningún asunto que no fuera profesional o artístico, por así decirlo. Lo que se ha emitido de la convivencia ha sido algo súper sano, porque también la relación con los pues con todos los compañeros ha sido súper sana. Y eso, se ha querido ir por el camino profesional, de verdad enseñando danza, y yo la verdad que estoy muy contento porque luego al salir muchos bailarines profesionales me han hablado, me han dicho que guay, ha sido un programa, un talent show muy, muy bueno, porque se ha dado visibilidad a la danza y a una danza buena, no ha sido una danza de mentira, no ha sido reality. Entonces estamos todos muy contentos con el resultado, porque a diferencia de otras ediciones, esta edición ha apostado muchísimo más por ese camino profesional que por el reality. Luego además también hemos contado pues con todo lo que se forma a través de las redes sociales, ¿no?, que como, bueno, pues ya estamos acostumbrados, es una realidad también alternativa, ¿no?, casi que podríamos decir, y en la que, bueno, pues hay opiniones para todo, y además lo más interesante es la difusión bestial, ¿no?, que se ofrece a través de las redes sociales, bueno, pues a eventos como este, ¿no?, en el caso de Fama Bailar. Yo no sé si has tenido tiempo, echar un vistazo, o ni siquiera te vas a plantear mirar lo que se ha podido poner por ahí. Mira, yo cuando estábamos allí en el concurso, nos dejaron sin móvil y lo único que teníamos era acceso a un móvil para echar fotos. No sabíamos nada del exterior. Entonces, a mí el hecho de estar sin teléfono, sin móvil, en las conversaciones a la hora de comer o en el día a día, notaba un cambio muy diferente a lo que es la vida diaria actual. Entonces, se agradece un montón el no tener ese móvil, porque al final es algo tóxico, como quien dice, porque hace que estemos todo el día ahí enganchados, pegados a la pantalla. Y cuando salí, mi propósito era, Adri, no vayas a coger el móvil, porque ya he aprendido muchísimo de ahí dentro, de disfrutar el día a día, de mantener conversaciones que antes pues quizás fuera no las tenía por el mismo móvil. Pero claro, quieres ver también el apoyo que te ha dado la gente y quieres ver también, y también le debes pues el cariño que te han dado a ti, se lo debes tú a ellos también, y al menos responderles o eso, que tengan un feedback tuyo. Claro. Y la verdad que eso, me conecté, Me tiré 2 días desconectado, porque sí que quería tirarme 2 días desconectado. Y luego me conecté y he leído mensajes, pero unos mensajes súper positivos, súper, súper positivos. De hecho, hay una cuenta en Twitter que es como que tiene una cuenta para mí expresamente y lanza tweets así como de broma conmigo, pero a buen rollo, o sea... Pero muy graciosa, muy graciosa. Yo le mando un mensaje directo porque agradeciéndole de verdad, pues eso, el apoyo que me han dado. Y el verme, ayer me tiré desde pues 4 o 5 horas respondiendo a gente y todavía tengo que responder a la más gente porque me gustaría responder a todo el mundo que se ha parado pues a escribirme porque la verdad que me hace muchísima ilusión leer cada mensaje que me han escrito y todos los mensajes muy bonitos diciéndome que es algo mágico verme, que están muy agradecidos por contar las historias que he contado la última semana en lo solo. Cosas muy muy bonitas que la verdad que agradezco de corazón y que da gusto leerlas y que las voy a tener ahí siempre guardadas para no olvidarlas nunca. Cuando te seleccionaron para participar como concursante en el programa, ¿tú te esperabas todo lo que te has encontrado al salir? Pues la verdad es que no. Yo, mira, cuando me cogieron en el programa iba muy asustado. De hecho, no sabía si presentarme al programa. Yo tuve una conversación con un amigo que le decía, yo creo que no voy a presentarme porque en el momento en el que me digan que pasa un casting, ya si sigo pasando casting, me voy a meter en el programa. Claro. Y en verdad, en el fondo, no quiero meterme en el programa. Porque tenía muchas dudas con el programa. Porque, claro, viendo otras ediciones y haciendo un camino profesional en la danza, como lo estoy haciendo ahora, creía que me podía perjudicar. Claro. Entonces decía, pues no me voy a presentar. Pero ya me convencieron. Y menos mal que me convencieron. Y la verdad que tenía muchas dudas con el formato y muchas dudas con... Pero al final, la verdad que mi sorpresa ha sido... Pues la verdad que ha sido lo contrario, me esperaba que iba a salir un poco peor y la verdad que ha sido todo un lujazo estar ahí dentro y el resultado del programa ha sido alucinante, las cámaras como nos han captado, las coreografías, a nivel coreográfico los profesores han dado la talla, hemos bailado con Ana Guerra, con Amaya, hemos bailado con muchísimos artistas, pues con Eleni Fureira, hemos bailado con muchísimos artistas internacionales también y nacionales y la verdad que ha sido un lujazo estar ahí dentro y compartir con tanto profesional, los técnicos de luces, los técnicos de los cámaras, gente que lleva muchísimos años trabajando en su mundo y se ha notado el resultado porque todo el mundo ha ido a apostar por el arte y por algo profesional. Y la verdad que muy contento con el resultado. Eso era algo que también percibía el espectador, ¿no, Eli? Bueno, tú que has sido seguidora durante prácticamente todo el programa, que también has estado conectada las 24 horas, ¿no? A través de los diferentes medios. Y gastando gigas. Sí que ese perfil de técnico profesional de lo que era el espectáculo, de lo que era el concurso, que no deja de ser un talent show, pero al mismo tiempo también había, como decíamos, esa característica, ¿no? Dedicado a lo que es el baile 100%. Tú eso también lo has notado, imagino, ¿no? Como espectadora, digo. Sí, sí, sí. Y aparte, lo que estábamos, sus familiares y sus amigos, estábamos muy contentos porque en realidad es lo que él ha estado contando. Que lo que quería era que se viera lo que era el mundo de la danza, pero de una manera más profesional. Y entonces no había ninguna duda, porque es verdad que cuando él hacía las coreografías en grupal o lo que sea, se notaba que había esa... que eran todos muy profesionales y entonces no se ha desencaminado lo que era la apuesta del programa y lo veíamos contento, lo veíamos feliz y entonces nosotros pues ahí estábamos viéndolo momento a momento, vaya, que es que te veíamos a todas horas. Mi madre con el 24 y puesto en la frutería. Sí, sí, muy fuerte. Los bailarines, competidores, amigos, concursantes también, ¿no? Compañeros en este caso, tenían también ese nivel, ¿no? Total, importante. Sí, sí, sí. Yo cuando los vi en el casting, para mí la tranquilidad fue ir al último casting y ver el nivel que había. Y decir, pero es que cojan a quien coja, esto va a ser de calidad, porque los profesores tienen calidad y los concursantes tienen mucha calidad. Bailarines de Dua Lipa, bailarines que han estado en teatro bailando ya en compañía, ya hechos, bailarines ya profesionales que quieren entrar a un programa para darse a conocer aún más y aprender aún más. Entonces, claro, cuando tú ves ese panorama, dices, espérate, que esto va a tener calidad seguro, 100%. Claro. Entonces, pues eso te tranquiliza. La verdad que ha sido un lujazo tenerlos al lado también a ellos porque he aprendido muchísimo de cada uno de ellos. Bailarines que tienen una formación técnica o de grado, ¿no? Superior. Total, sí, sí, sí. Y han, pues participado. Te pregunto por la ganadora, ¿no? Sí, mi Wondi. Pues compañera tuya también en muchas ocasiones, ¿no? Sí, sí, bueno, yo realmente hemos concursado juntos durante 2 meses y 3 semanas. El programa han sido 3 meses, pues todo el programa menos una semana hemos estado juntos día a día. Bueno, menos 2 semanas porque una semana nos hicieron un cambio de pareja, pero hemos estado juntos prácticamente todo el concurso y hemos compartido muchísimas cosas. Yo creo que tenemos muchísimas cosas en común ella y yo. Somos de lugares muy diferentes porque ella está en Alicante pero de Ucrania y tiene un mundo muy diferente al mío, pero da la casualidad de que somos personas muy, muy, muy parecidas con un objetivo muy similar y con valores muy parecidos. Y nos complementábamos muy, muy bien. Ella y yo nos reíamos mucho juntos, teníamos unas bromas muy, muy similares y un tipo de danza, nos gustaba un tipo de danza también a los dos muy parecida. Y la verdad que no sé, es que con ella ha sido una alegría estar todo el concurso porque nos hemos apoyado muchísimo, muchísimo, muchísimo y nos hemos reído mucho. Dile que te cuente lo del gallo rojo. Que ah, bueno, eso es muy bueno porque en el último... En el último casting, sí. Cada uno pues tenía que llevar su canción, un minuto de su canción. Y yo cogí una canción de Silvia Pérez Cruz, que es una cantante muy, muy buena española, que se llama Gallo Rojo, que es una canción muy peculiar, que la conoce, pues que no es tan conocida, que no es una canción tan comercial. Y ella, justo Wondi, llevó la misma canción al casting. Y fue bailarla yo y luego bailarla a ella. Y nos miramos y dijimos, pero esto es mucha casualidad, ya en el casting. Y ya cuando bailamos los dos nos miramos y nos hablamos diciéndonos que nos encantaba vernos así, qué tal, qué cual. Bueno, pues cuando llegamos al hotel, justo en la puerta del hotel, había había una furgoneta con una pegatina que ponía Gallo Rojo, que era una empresa de algo, y tenemos un selfie, nuestro primer selfie, que con la furgoneta y pone atrás Gallo Rojo, que era el nombre de la canción que bailamos los dos. Y fue como, guau, qué casualidad, y ya llega el primer programa y nos ponen juntos. O sea, la verdad que ha sido como... Un guiño a esa conexión que había. Ha sido muy, muy, muy, muy, muy guay el estar con ella. Bueno, eso en cuanto a tu pase por fama, pero Adrián siempre fue la danza, nunca hubo duda, ¿no? Siempre fue la danza. Desde pequeño siempre he sentido una conexión con la danza, que además con mucha pasión, como sintiéndolo mucho desde pequeño, nada más que escuchaba una canción o veía a alguien bailar, ya se me ponía los pelos de punta. Entonces yo seguí mi camino... Pues porque al final lo que tienes que hacer pues formarte, estudiar, ¿no? Pero ya cuando tenía mis estudios y me marché a Sevilla pues a estudiar magisterio, fue cuando decidí tomar otro camino porque dije, esto de la danza realmente es lo que quiero hacer en el futuro y es por lo que quiero apostar. Entonces dejé la carrera y apostando con la danza para adelante, siempre. Uh-huh. Y bueno, desde los 13 años en realidad... No sé si antes... Bueno, antes porque... por mí cuenta, pero a los 13 años fue cuando empecé a recibir clases, porque antes no había de Gijón aquí en el pueblo. Y justo cuando tenía 13 años, con el boom de fama, porque ahí empezó también fama, vino una chica de Madrid a dar clase a la escuela de Julio Dueñas, sí. Y abrieron las primeras clases de Gijón allí en la escuela, y fue cuando decidí apuntarme. Y yo me acuerdo de la primera clase que la verdad que pasé una vergüenza, porque claro, yo iba allí con la cabecita agachada, en plan, yo lo que quiero es bailar, y me hicieron bailar solo, bueno, pasé una vergüenza. Y además eras adolescente, ¿no? Claro, tenía 13 años, bueno, adolescente sí, casi, todavía sí, no. Sí, sí, sí, ya con esa época la vergüenza... Bueno, ya con esa época, sí, con esa época la vergüenza es la época del pavo, así que sí, total. Y claro, tomar la decisión en ese momento, ¿no? Que además va a marcar tu futuro, pues algo muy valiente. Yo imagino que has tenido que contar también con el respaldo incondicional, siempre, 100%, de tu familia, de tus siempre. Amigos, a la hora de querer alcanzar tu sueño, ¿no? Siempre, siempre, mis padres, mi familia, tanto de madre como de padre, la verdad que he tenido muchísima suerte porque son gente que valora muchísimo el arte, que lo aprecian y que siempre han apostado por lo que me ha gustado. Y en el momento en el que dije que yo quería bailar, pues no tuvieron dudas y me dijeron, pues para adelante, mi tía, mi prima, toda la gente que está ahí atrás, que ahora mismo está súper feliz porque ve que realmente hice bien al elegir ese camino. Y la verdad que siempre he sentido el apoyo de los familiares, que eso es súper importante, que también la familia te apoye. Que están felices ahora, pero que estaban felices también antes de fama, ¿eh? Sí, sí, también estaban felices antes de fama. Pero es como que ya poco a poco le vas demostrando de que realmente es tu camino y con cada éxito o mini éxito, por así decirlo, se dan cuenta de que cada día pues acertaste, ¿no? Y es como cada día están más contentos. Para mí la felicidad de ellos es mi felicidad, y yo el estar dentro del programa, siempre pensaba en ellos, en mi madre, en qué guay que me estén viendo, que estén viendo que estoy consiguiendo mi sueño y que lo estén viendo, porque claro, realmente es la primera vez que lo ven, porque aunque yo esté en Sevilla consiguiendo logros, pues aunque yo les cuente, no lo ven, ¿no? Eso también te quería yo preguntar. Por cierto, que esta entrevista la estamos transmitiendo en directo desde Facebook, así que si quieren seguirnos, lo podrán ver a Adrián, ya no solo escucharlo a través del 97.6 o a través de radiobrique.com, sino también verlo a través de la red, a través del Facebook de Radio Brique. Y a lo que te quería preguntar, eso, ¿cómo han percibido tu esfuerzo, tu familia? Por ejemplo, Eli, ¿no? Pero también tu madre, tu hermano, todas las personas que te rodean, que saben que mueres por la danza, que sabes que te esfuerzas, que trabajas muchísimo, pero que ahora han tenido la oportunidad de ver cómo lo haces. Pues eso, la ¿cómo verdad les que ha llegado a ello eso? Pues yo todo el rato, o sea, cuando los escucho que me dicen, qué bien, Adrián, hemos visto cada coreografía, cada... La verdad que para mí es un lujo que puedan verlo, porque claro, es lo que he dicho antes, que estando en Sevilla, pues a lo mejor puedo tener una función en un teatro, pero ellos a lo mejor no pueden estar o no pueden verlo. Entonces, el que día a día puedan ver todo el camino que he hecho durante 3 meses y que me puedan seguir y que vean pues esos logros o vean ese camino, la verdad que es un lujazo, y que disfruten de ello pues aún más. Y además nos has enseñado a todo, que da un saltito, hacer cualquier tipo de coreografía, esto no es fácil, ¿eh? Esto no lo hace cualquiera. No es fácil, la verdad que muchas veces, y lo que da mucho coraje también, en el mundo de la danza aquí en España, sí, es que no está valorada, y realmente le hablas a la gente y le dices, pues yo quiero ser bailarín, y se lo toman como un juego, como por claro, así decirlo, y mucha gente te dice, bueno, ¿y de qué más vas a vivir, no? ¿Qué más vas a hacer? Y tú le dices, pues bailar, porque es lo que quiero hacer. Pero bailar no es jugar, es decir, bailar no se consigue del día a la mañana. Yo he tenido una formación de levantarme todos los días a las 8 de la mañana, tener 7 horas de entreno por la mañana y otras 6 horas de entreno por la tarde, de lunes a sábado, durante muchos años. Entonces, al final, el hacer un salto o el hacer parece algo sencillo, porque los bailarines tenemos que intentar que parezca sencillo, pero detrás de eso hay muchísimas, muchísimas horas, muchísimas caídas, muchísimas lesiones detrás de ese salto, por así decirlo. De todas maneras, siempre, como en todas las disciplinas artísticas, hay una parte, obviamente, de persistir, de trabajar, de esfuerzo, ¿no? Que eso es lo importante, lo que hace el artista. Pero también una parte de inspiración personal que uno trae consigo, en su ADN. De hecho, Adrián entró en el Centro Andaluz de Danza, que es el lugar donde van los profesionales que salen de conservatorio a entrenar, a ensayar, a prepararse, sí, a seguir trabajando en su profesión, ¿no? En el apartado más técnico. Y Adrián entró a través de esas pruebas de selección, de esas pruebas que se hacen, ¿no? Para que pueda acceder cualquiera, entró del tirón, sin previo conservatorio. O sea, aquí hay algo en el ADN de Adrián que dice que está destinado al baile. Bueno, yo me río muchísimo con mis profesores ahora del Centro Andaluz de Danza, pues porque fue el primer año, justo cuando me marché a Sevilla, cuando con la carrera decidí eso, dejarla, y durante 3 meses focalicé para entrar en el Centro Andaluz de Danza, y me acuerdo que eran 80 personas en el casting, en la audición, y de 80 cogieron a 4. Y claro, eran personas que ya habían terminado el conservatorio, que ya habían hecho estudios superiores, y claro, tú te ves allí. Yo que no había hecho, que había hecho muy poca danza clásica, muy poca danza técnica, por así decirlo, rodeado de tanta gente, y te haces pequeñito. Pero yo me planté allí con mi gorra y me planté allí con mis ganas, y yo creo que al final lo que vale es el esfuerzo y las ganas, porque cuando me vieron los profesores, decidieron meterme en el centro. Y luego, hablándolo con ellos, cuando más adelante, cuando pasaron los años, me dijeron que tomaron esa decisión pues porque vieron en mí muchas ganas y muchas condiciones, y que tenían ganas de trabajar conmigo, y ahora, hoy en día, sigo el contacto con ellos y están súper, súper contentos del camino que tomé y de verme ahora en Fama. Y la verdad que fue una suerte entrar en el Centro de Danza. Yo creo que el paso por allí me ha condicionado muchísimo. Claro. Y me ha venido muy bien para todo el camino profesional de ahora, porque fueron 3 años también. Tres años de perfeccionar, ¿no? Total, muchas horas. Técnicas de baile y demás. Y también, imagino, para establecer contacto a nivel profesional. Exacto. Ya una vez que terminé el Centro Andaluz de Danza, hice un par de audiciones y entré en una compañía de Granada que se llama Date Danza, que es una compañía de danza contemporánea. Y tuvimos varios bolos por aquí, por Andalucía, y fue justo antes de irme al programa, cuando empecé con la compañía, y ya teníamos bolos firmados fuera de España incluso, ya era, por así decirlo, mi primer trabajo profesional, claro, contratado como bailarín, y tuve que dejar la compañía con mucha pena y con muchas dudas, porque al principio no iba a dejarla, porque la verdad que era un trabajo bastante bueno y con el que estaba muy contento, pero al final lo tuve que dejar por fama, y la verdad que hoy en día no me arrepiento. Y los integrantes de la compañía tampoco están muy contentos con la decisión que tomé, así que súper feliz. Bueno, y ahora de cara al futuro, ¿qué vas a hacer? Porque acaba, desembarca de fama y ya tu puesto en esa compañía, ¿permanece o no permanece? Ahora, ¿qué hacemos? O sea, todavía no he seguido en contacto con ellos, pero mis objetivos profesionales ahora son diferentes porque ahora me interesa muchísimo focalizar en mí, en mi formación también, y en seguir hacia adelante. He descubierto, bueno, no lo había descubierto en el programa, pero sí que en el programa se me ha hecho mucho hincapié en eso, y ha sido como el tomar una decisión a raíz también del estar en el programa. El tema de la coreografía. Me interesa muchísimo formarme como coreógrafo, porque creo que, bueno, en el mundo de la danza, de las cosas que más me gusta es crear, inventarme mi mundo, plasmar mis ideas, contar mis historias, y es una cosa que quiero seguir formándome, en la que quiero seguir formándome, para que el día de mañana pues pueda tener una compañía y pueda tener también a mis bailarines y a través de ellos pues contar mis historias o contar las historias de ellos mismos. Entonces ese camino me interesa muchísimo, y pues ahora como futuro estoy haciendo un poco los planes de irme el año que viene a Madrid, hablando con diferentes escuelas para encontrar trabajo allí, mantenerme allí, formarme allí. También está la escuela de Iker, de un profesor de fama, 180, en la que también me quiero formar y recibir de ellos, seguir recibiendo de ellos. Y bueno, a ver si salen proyectos también fuera, con algunos profesores o con gente que me haya visto, que le haya gustado, y abierto pues a todo eso que llegue. Trabajar sobre todo en ese marco, el de la coreografía. Sí. Yo creo que tienes una que hiciste con los alumnos de Patricia Izquierda, sí, aquí de Ubrique. Sí, sí, sí. Yo me la he visto un montón de veces, esa coreografía, creo que me la sé de memoria. Y bueno, esa coreografía la mostraron los alumnos, sí, el día, sí, de la gala, sí, previo, ¿no? En ese pues colaboración de las diferentes academias de Ubrique. Las academias están todas, ilusionadas, ¿no? Con tu participación en Fama, porque además también le da un poquito de valor al trabajo que hacen ellas, ¿no? Que hacen ellas, diariamente, exacto, ese trabajo, sí, sí, sí. Con los alumnos, que a veces se tiene como una actividad extraescolar más, y que en realidad, bueno, pues es algo más, ¿no? Son profesionales, exacto, que se dedican a eso, que es igual que Adrián dice, mira, lo que ha conseguido un niño de Ubrique, que ha estado con nosotros en total algunas ocasiones, y mira dónde está, le da valor. Eso es súper importante, el seguir y el nunca perder la esperanza y seguir trabajando, porque todo el mundo, si de verdad lo siente y de verdad es su sueño y apuesta por ello con respeto y con ganas, lo puede conseguir. Y la verdad que he visto el vídeo de la coreografía de las chicas de los chicos de la Escuela de Danza de Patricia, y me ha emocionado muchísimo, porque bueno, ese fue el último trabajo que hice audiovisual. Tengo un vídeo con alumnos míos de Sevilla, sí, y fue el último trabajo que hice antes de entrar a Fama, y luego vi un vídeo de todos ellos bailando en la redonda, sí, que me emocionó muchísimo, porque ves las ganas y la ilusión que le ponen y se agradece un montón. Muchísimo. Cuando estuve aquí la última semana, fue una semana con ellos, fueron 5 clases o así, y cómo se vuelcan ellos, cómo se vuelcan cada niño con todo lo que le dice, las ganas que le ponen, la verdad que da alegría poder darles clases a ellos, porque siempre están abiertos a todo lo que llega. Y muy contento. Yo tengo ese vídeo en el que sales, sí, tú dándole clases a ellos. Sí, qué guay. Y sí que es muy interesante ver, bueno, pues esa reciprocidad, ¿no?, que existe entre los alumnos y el maestro, ¿no? Eso es muy importante, porque muchas veces hay una barrera, y siempre es como que tienes que, tanto el alumno con el profesor como el profesor con el alumno, tienen que estar predispuesto a que haya esa conversación y ese intercambio, ¿no? Y nada. ¿Alguna más? ¿Alguna masterclass más preparada en el futuro por aquí? Pues todavía no sé nada, porque no he querido hablar con nadie, ni con escuelas, ni nada. Todavía, bueno, tengo que ir a Sevilla, a mi escuela de allí, a donde es estudio, y me gustaría ver a todos mis alumnos, a los profesores, pero todavía no tengo ni idea de las máster, de los cursos que vaya a dar. Sí que me gustaría dar cursos por aquí, por Andalucía y por lo que vaya surgiendo, pero ahora lo que tengo muchas ganas es de disfrutar de mis amigos, de mi familia y bueno, y de seguir con proyectos nuevos para aprovechar también el momento, ¿no? El tirón de fama. Sí. Pero bueno, todos los cursos que vayan surgiendo, pues la verdad con muchas ganas. La verdad que tengo ganas de... Una última pregunta. Dímelo. ¿Cuánto tiempo ensayas al día? Adiós. ¿Cuántas horas le echas pues, al baile? Pues es que, bueno, de normal, desde las 8 hasta las 3, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7. Y después desde las 5 hasta las 9, 5, 6, 7, 8, 9. Pues son 7 más 4, 11. Echas más horas con petaquero, ¿eh? Bueno, exacto. 11 horas y bueno, y los sábados también. 11 horas. Y bueno, y 11 horas durmiendo 6. Porque bueno, mientras que luego vuelves a tu casa, que si haces la comida, que si pones la ropa, que si tal, porque si es verdad que se gasta un montón de tiempo, que yo me creía que pues estar en la casa haciendo ese tipo de trabajo era mucho más rápido. Pero de repente te das cuenta de que tienes que invertir un montón de horas en hacer muchas cosas y al final pues descansas 6 horas y 11 trabajas. La fama cuesta, ¿no? La fama cuesta. Adriano, vamos a quedar aquí. Muchísimas gracias muchas por gracias habernos a vosotros. Atendido, por estar aquí con nosotros, por compartir este ratito con todos los oyentes de Radio Brique. Enhorabuena por lo alcanzado. Gracias por estar con nosotros y que seguiremos hablando de ti en el futuro, ¿no? Qué guay, pues espero, eso espero. Así que yo estaré aquí y yo cuando venga a Ubrique y si sigo hacia adelante, que espero que sí, tenéis mi predisposición para pues, pa cualquier cosa. A tu disposición desde la casa. Adrián y Eli, muchas gracias. Muchas gracias. A hasta ti, luego. A ti.